próxima elección. ¿Quién se sienta en el sillón? Estamos peleando por el gobierno y nos olvidamos de la gente. Y 37 de la mañana, seguimos hasta el mediodía, seguidito. Ahora 11 grados la temperatura, 14 la máxima para el día de hoy. Contamos con la presencia aquí en el estudio de la radio pública del concejal y también candidato a concejal Federico Vivo. Federico, buen día, gracias por estar acá. No, muchas gracias a ustedes por invitarme. Siempre es un placer venir a compartir unos mates y una charla con ustedes. Bueno, igualmente para nosotros. Vamos a arrancar, la tiene Carolina hoy, porque tenemos mitad y mitad de la grilla. Sí, yo, ¿cómo andas, Fede? ¿Bien? ¿Qué haces, Caro? ¿Cómo estás? Bien. Me quiero arrancar preguntándote que lo traes, después de que vino Sergio Massa a Luján, que estuvo de visita. Sí, sí. Bueno, cuando te preguntamos con qué impresión se vio el de Luján, sabemos que estuvo reunido con personas de la Cámara de Turismo y también con algunos de la Cámara Textil, y vos, bueno, justo fue el día siguiente y no te habías reunido con él. ¿Pudiste hablar con él? ¿Qué impresión se llevó de Luján? No, él conoce mucho Luján. Igual, siempre viene con el hijo a Villa Flandria a ver cuando juegan las inferiores de Tigre, que vienen a ver, y siempre conoce mucho él, viene mucho incógnito también, claro, porque pero él es un asiduo visitante de nuestra ciudad, y la impresión que se llevó la mejor del afecto de la gente de Luján. Creo que se vio reflejado, no sé si vos estuviste, lo viste cuando venía caminando desde la iglesia, que fueron esas tres cuadras nada más que pudimos caminar, y que no había mucha gente, pero la gente se amontonaba, la gente que estaba laburando dentro de los comercios salían para invitarlo a unos mates, lo hacían volver. La verdad que fue muy linda la caminata esa, pequeña pero linda. Lo corto es también puede ser muy agradable. Y lo que sí se vio preocupado por el tema de la Cámara Textil, por el tema de los inundados de Luján. También se estuvo reunido con la Cámara de Turismo, con los inundados de Luján. Quedamos en hacer una reunión más adelante, como para poder a ver si le podemos dar una mano, para que de una vez por todas el Comité de la Cuenca Luján tenga su presupuesto, como lo tiene el Comilú. Comiluno, el de la Matanza, Acumar, Comiluno el nuestro, ¿verdad? Como lo tiene Acumar, como lo tienen un montón de cuencas, que de una vez por todas tengan, que esto es un pedido ya que viene desde hace mucho, lo hizo Marinés Fernández cuando fue senadora, que no le dan bolilla, lo mismo el negro Juárez también lo está pidiendo, para que de una vez por todas tenga presupuesto. Sin presupuesto es muy difícil hacer cosas, esta es la realidad. Nosotros allá por alrededor del 2010, con el grupo de la Juventud Peronista, cuando éramos jóvenes, la Juventud Peronista 12 de junio, juntamos alrededor de 5.000 firmas para que le pongan presupuesto a la cuenca del río Luján. Y nosotros cuando hacíamos firmar a la gente, decíamos, pero ¿para qué si no se inunda más? Es lo que está pasando ahora, ¿no? En el aire está ocurriendo algo de eso.